Una persona fue hallada sin vida en una comisaría del departamento de Maipú en la provincia de Mendoza. Se trata de Natalí Cardoso Guiñazú, quien el domingo 10 de septiembre fue encontrada sin signos vitales por efectivos policiales en la comisaría número 61 de Fray Luis Beltrán. Con el lema "Nadie se suicida en una comisaría", amigues, organizaciones antirrepresivas y personas autoconvocadas piden justicia y el esclarecimiento del caso. Escuchemos la voz de Fer, amiga de Natalí. Una compañera, una amiga que fue detenida el miércoles 6 de septiembre y el día 10 nos enteramos que apareció sin vida en la comisaría 61 de Beltrán, que también, como remarcaban ustedes, ¿cómo puede ser que en una institución estatal aparezca suicidada, entre comillas, una persona, ¿no? Y más con el caso de Natalí, que fue trasladada por una crisis al hospital El Sauce y luego de vuelta a la comisaría. La dejaron sin custodia, la dejaron sola. Nosotras las consideramos como un abandono de persona, lo que hicieron con la compañera. Así que bueno, estamos revolviendo todo para que se logre esclarecer. Hemos logrado que la carátula de la causa cambie de homicidio a muerte dudosa. Así que seguimos luchando. Estamos dejando en el informe asentado todos los mensajes de Natalí de los últimos días, que ella no se suicidaría. Es una compañera que estaba juntando libros para llevar a los penales, para los compañeros privados de la libertad. También estaba por viajar a Buenos Aires, estaba consiguiendo los pasajes, o sea, tenía un montón de planes. El doctor Marcelo Puertas, director y presidente de la Inspección General de Seguridad, compartía con Radio Comunitaria Cuyón más información sobre el caso. Nosotros, cuando tomamos conocimiento de este hecho, que habría sido un supuesto suicidio, empezamos a realizar todas las averiguaciones pertinentes, iniciando principalmente con todo el derrotero, es decir, por qué motivo llegó esta ciudadana a estar alojada, privada de libertad, en la comisaría de Fray Luis Beltrán. Aproximadamente ingresa 15:30. Y a las 19, 19:40, corrobora el efectivo que estaba, porque hay un solo efectivo en ese momento que corrobora, que se habría suicidado supuestamente con parte de sus prendas. En ese marco se identifica toda la guardia que estaba presente desde que ingresó esta persona que se habría suicidado, y hasta ahora son cuatro efectivos, en los cuales le hemos pedido la suspensión preventiva y traslado posterior de esa dependencia en cuestión, a saber la Comisaría 61. Entonces, los efectivos en cuestión van a tener que explicar por qué motivo falleció Natalí en una dependencia policial. Reportó para el informativo Farco FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyum, desde Godoy Cruz, Mendoza, la radio de tu barrio.